Oscuro. ¿Sabes? Oscuro. ¿Sabes? Oscuro. ¿Sabes? Oscuro. ¿Sabes? Oscuro. ¿Sabes? Oscuro. ¿Sabes? Oscuro. ¿Sabes? Oscuro. ¿Sabes? Oscuro. ¿Sabes? Oscuro. ¿Sabes? ¿Sabes? Oscuro. Oscuro. Vivas. Vas. ¿Sabes? Vivas. Oscuro. Vivas. Estrellas. As. Vivas. Vivas. Vivas. ¿Sabes? Yas. Estrellas. Estrellas. Vivas. ¿Sabes? Es vivas, oscuro, vivas, es, ¿sabe? Estrellas, ¿sabe? Vivas, vivas, ¿sabe? Estrellas, vivas, ¿sabe? Vivas, vivas. Estrellas. Estrellas. Estrellas. Vivas estrellas. Vivas estrellas. Vivas. Vivas. Vivas. Estrellas. Vivas. Vivas. ¿Sabes? Mm.